Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es mayo 9 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una calurosa bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 17 y 18, el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 29 al versículo 51, y el libro de Proverbios, capítulo 5, del versículo 15 al 23. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Entonces, Ahitofel dijo a Absalón: permíteme escoger a 12,000 hombres y me levantaré y perseguiré a David esta noche. Caeré sobre él cuando esté cansado y desalentado, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Entonces mataré solo al rey. Él es el hombre a quien buscas, así haré volver a ti a todo el pueblo. Y cuando todos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. El consejo pareció bueno a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: por favor, llama también a Husai, el arquita, para que escuchemos así mismo lo que tenga que decir. Cuando Husai vino a Absalón, éste le habló diciendo: de esta manera ha hablado Ahitofel, seguiremos su consejo, si no, habla tú. Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado Ahitofel esta vez no es bueno. Y Husai añadió: tú sabes que tu padre y tus hombres son valientes y que están con ánimos provocado, como la osa en el campo a la que le han quitado sus crías. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí que a esta hora estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar, y acontecerá que si al comienzo cae alguno del pueblo, cualquiera que lo oiga dirá: ha habido una matanza entre la gente que sigue a Absalón. Así, aún el hombre más valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre valiente y que los que están con él son hombres de valor. Aconsejó pues que todo Israel se reúna contigo, desde Dan hasta Berseba, tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces iremos contra él en cualquiera de los lugares donde se encuentre y caeremos sobre él, como el rocío cae sobre la tierra, y no dejaremos vivo a ninguno de ellos, de los hombres que están con él. Y si se retira en alguna ciudad, todos los de Israel llevaremos osas a esa ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, de manera que no se encuentre allí ni siquiera una piedrecita. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Jehová ha determinado que acertado consejo el de Ahitofel se frustrará, para que Jehová hiciere caer sobre el mar a Absalón. Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: de esta y esta manera aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, de esta y de las maneras que aconsejaré yo. Por tanto, mandad inmediatamente a informar a David diciendo: no pases esta noche en las llanuras del desierto, cruza sin falta el Jordán, para que no seas aniquilado el rey junto con toda la gente que está con él. Jonatán y Ahimaas estaban junto a En-Rogel. Una criada había ido a ir a informarles, pero ellos no debían exponer yendo a la ciudad, y ellos se habían de ir a informárselo al rey. Pero un muchacho los vio e informó a Absalón. Por lo tanto, los dos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre en Barjurim, que tenía un pozo y un patio, y se metieron dentro de él. La esposa tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y sobre ella un grano trilado, y nada se supo del asunto. Cuando los servidores de Absalón llegaron a la casa de la mujer, le preguntaron: ¿dónde están los que informaron al rey diciéndole: levantaos y daos prisa para cruzar las aguas, porque así ha aconsejado Ahitofel contra vosotros? Entonces David se levantó junto con toda la gente que estaba con él, y cruzaron el Jordán. Para el amanecer no quedó ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán. Al ver a Ahitofel que no se había seguido su consejo, aparejó al asno, partió y se fue a su casa en su ciudad. Después de poner de orden su casa, se ahorcó y murió. Entonces fue sepultado en la tumba de su padre. David llegó a Mahanaim, y Absalón cruzó el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto a Amasa al mando del ejército en lugar de Joab, Amasa era el hijo de un hombre llamado Jeter el israelita, que se había unido a Abigail, hija de Nahas, y hermana de Sarbia, que era la madre de Joab. Absalón y los dos israelitas acamparon en la tierra de Galaad. Y aconteció que cuando David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabba de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, el galaidita de Rogelim, trajeron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, mantequilla, ovejas y quesos de vaca, y los presentaron a David y al pueblo que estaba con él, para que comiesen, porque pensaron, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 1. David pasó revista a la gente que estaba con él, y se puso sobre ellos jefe de millares y jefe de centenas. Luego David envió a la gente una tercera parte al mando de Joab, otra tercera parte al mando de Abisaí, hijo de Sarbia, y hermano de Joab, y la otra tercera parte la mandó Itaí, el geteo. Luego el rey dijo al pueblo, «Yo mismo iré también con vosotros». Pero el pueblo dijo, «No irás, porque si nosotros tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no nos harán caso. Pero tú vales hoy tanto como 10,000 hombres de nosotros. Ahora pues, sea mejor que nos des ayuda desde la ciudad». El rey les dijo, «Haré lo que os parezca bien». Entonces el rey se quedó de pie junto a la puerta, mientras todo el pueblo salía de 100 en 100 y de 1,000 en 1,000. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí diciendo, «Tratad benigno a Absalón, por considerarlo en mí». Y todo el pueblo escuchó cuando el rey dio órdenes a los jefes acerca de Absalón. La gente salió al campo al encuentro de Israel y se dio la batalla en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel ante los servidores de David. Aquel día hubo allí una gran matanza de la batalla que se extendió por toda la región, y aquel día el bosque devoró más gente que la han devorado la espada. Sucedió que Absalón los encontró con sus servidores de David. Absalón iba montado sobre un mulo, y el mulo se metió de por debajo del espeso ramaje de un gran encina. Absalón se le enredó la cabeza en la encina, de modo que quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que estaba debajo de él siguió por delante. Un hombre lo vio y avisó a Joab diciendo, «He aquí que he visto a Absalón colgado en una encina». Joab respondió al hombre que le dio la noticia, «Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste allí mismo, derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado 10 piezas de plata y un cinturón». El hombre respondió a Joab, «Aunque yo recibiera en mi mano 1,000 piezas de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey os mandó a ti, a Abisaí y a Itaí, diciendo, «Cuidadme al joven Absalón. Si yo hubiera arriesgado mi vida, y nada se le esconde al rey, tú mismo habrías estado en contra». Joab respondió, «No perderé mi tiempo contigo», y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina. Luego lo rodearon 10 hombres, escuderos de Joab, e hirieron a Absalón y lo remataron. Entonces Joab tocó la corneta, y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomaron pues a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su morada. En vida, Absalón había mandado erigir para sí un monumento que estaba en el Valle del Rey, porque había dicho, «Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre». Él puso su nombre en aquel monumento, y hasta el día de hoy se llama el monumento de Absalón. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo, «Correré y daré las noticias al rey de cómo Jehová le ha librado de la mano de sus enemigos, hombres». Jehová le respondió, «No serás tú quien le lleve la noticia en este día, la llevarás otro día. No llevarás las noticias en este día, porque el hijo del rey ha muerto». Entonces Joab dijo a el etíope, «Ve tú y informa al rey lo que has visto». El etíope se postró ante Joab y corrió. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, volvió a decirle a Joab, «Sea como sea, deja que yo también corra tras el etíope». Joab le dijo, «Hijo mío, ¿para qué has de correr si no te van a dar un premio por la noticia?». Pero él respondió, «Sea como sea, correré». Entonces él le contestó, «Corre, Ahimaaz». Corrió por el camino de la llanura y pasó al etíope. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela fue a la azotea de la puerta de la muralla, y alzando sus ojos miró, y allí un hombre que corría solo. El centinela llamó e informó al rey, y el rey dijo: «Si viene solo, trae buenas noticias», en tanto que él iba acercándose. El centinela vio a otro hombre que corría, y el centinela llamó al portero diciendo: «He aquí otro hombre viene corriendo solo». Y el rey dijo: «Este también trae buenas noticias». El centinela volvió a decir: «Me parece que el que corre el primero es como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc». El rey respondió: «Ese es un hombre de bien y trae buenas noticias». Ahimaaz llamó y dijo al rey: «Paz». Se postó ante el rey con el rostro en tierra y añadió: «Bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi rey, el Señor». El rey le preguntó: «¿Está bien el joven Absalón?». Ahimaaz respondió: «Cuando Joab envió al siervo rey, a tu siervo, vi un gran alboroto, pero no supe de qué se trataba». El rey respondió y dijo: «Pasa y detente allí». Él pasó y se detuvo. Y allí el etíope llegó y dijo: «Reciba mi señor el rey la buena noticia de que Jehová ha defendido hoy su causa ante todos los que se levantaron contra ti». El rey preguntó al etíope: «¿Está bien el joven Absalón?». El etíope respondió: «Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal». El rey se estremeció, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Decía mientras subía: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 51. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien dije: Después de mí viene un hombre que ha llegado antes ser de mí, porque él era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua». Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en aguas me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, ese es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con los dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, le dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al dar la vuelta y al ver que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos dijeron: «Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde moras?». Él les dijo: «Venid y ved». Por lo tanto fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Él lo llevó a Jesús, y al verlo Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que significa piedra. Al día siguiente, Jesús quiso salir de Galilea y encontró a Felipe, y Jesús le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel a quien Moisés escribió en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y le dijo Natanael: «¿De Nazaret puede haber algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo a él: «Y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondiendo Jesús le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Le respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondiendo Jesús le dijo: «¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás?». Y le dijo: de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Proverbios, capítulo 5, del versículo 15 al 23. Bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo. Se ha de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de agua por las calles, que sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como una preciosa cierva o una graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Porque, hijo mío, andarás apasionado por una mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus sendas. Sus propias maldades apresarán al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Él morirá por fina a causa de su gran insensatez, se echará a perder. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por la vida, por la salud que nos permites tener. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso con nosotros. Gracias por este nuevo día que tú nos das, Padre. Gracias por el favor de los hombres que tú pones en nuestras vidas, por las puertas y las oportunidades que tú nos das, Padre. Gracias por cuidar de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser Dios bueno, Dios amoroso. Gracias por enseñarnos el camino a seguir, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea dada la honra, la gloria, Padre, porque tú la mereces, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias de todo corazón, Padre. Amén. Pues amigos, nuestra página ya la conocen, www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Por favor, síganos mandando sus comentarios, sus críticas, ¿por qué no? El día de hoy estoy un poquito ronco de la garganta, las alergias están un poquito altas aquí en el área central de Texas y pues por eso se me oye la voz así como media gangosa. Anyway, sin más yo los dejo, recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria y pues yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que hoy y siempre ustedes y su familia siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.